porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta programación para considerar lo que en las escrituras el divino Padre nos ha enseñado, para saber las cosas nuevas de la revelación, para transformar las leyes sociales en las cuales estamos viviendo. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: la prueba de la vida consistía en perfeccionarse y en comprender al máximo la naturaleza en que se tocó vivir. Este máximo da el máximo premio. En la naturaleza había estudios para todos sin límites. Es por esto es que se dijo a millones y millones de individualidades: el que busca, encuentra. La búsqueda no tenía límites, salvo el límite subordinado al propio interés en la búsqueda. Las mezquindades en las búsquedas salieron del propio interesado, no salieron de la naturaleza. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que no fueron mezquinos para con sus propias búsquedas, a que puedan entrar los que lo fueron. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En este párrafo de la revelación, el Divino Padre nos dice: el que busca, encuentra. Y la naturaleza tiene ciencia para enseñar a todas las individualidades sin límite. Es por eso que la revelación nos menciona también: es la ciencia humana la que está limitada y no los elementos de la naturaleza. También nos menciona del límite que uno se pone en su propia búsqueda. Si nosotros somos mezquinos con nuestra búsqueda, entonces no vamos a encontrar lo que la naturaleza tiene que ofrecernos. La fe de los genios, la fe de los inventores, la fe de los buscadores que no se ponen límite, les proporciona grandes resultados. Porque el Divino Padre está hablando de máximos. La máxima búsqueda da máximos resultados. Esto debe servir para que todos nosotros tengamos propósitos elevados, tengamos una visión de largo alcance, para romper todo posible límite en la búsqueda de soluciones a los problemas que cada día salen al paso. La ciencia humana se esfuerza dentro de sus propios límites, porque ellos han establecido un marco teórico limitado a partir del cual hacen sus búsquedas y descubrimientos. Pero también hay ciencia que no se pone límites. La ciencia de los antepasados no se ponía en límite y lograron grandes desarrollos. La ciencia actual es una ciencia materialista. Está limitada a lo que puede tocar, pesar, medir. Esos son sus límites. Pero la ciencia verdadera no tiene esos límites. Va más allá. Dentro de los límites de la ciencia humana está lo que se ha descubierto, unas mujeres han descubierto en Chile, acerca de unas microalgas que se alimentan de la contaminación. Es un proyecto experimental para que puedan, en la medida que esto se desarrolle, disminuir la contaminación del medio ambiente. Santiago de Chile, así como Lima, son consideradas ciudades de alta contaminación medioambiental. Es un peligro para la salud de todos los que vivimos en estas grandes ciudades de América del Sur. Compartimos esta información que ha publicado el canal de noticias en español EFE acerca de estas microalgas que se alimentan de la contaminación. Las microalgas pueden alimentarse a diario del triple de su peso en contaminación atmosférica. Con esta idea, Clean Energy, una empresa chilena liderada por mujeres, las utiliza para capturar gases y evitar intoxicaciones en las zonas industrializadas. Su directora, Andrea Irarrázabal, explica sus aplicaciones. En caso de las industrias, intervenimos los ductos de gases antes de que lleguen a la chimenea y con esos gases nosotros, veámoslo en forma simple, alimentamos las algas. Las microalgas tienen la capacidad de reducir la contaminación porque la utilizan como nutriente y además se reproducen rápidamente, lo que permite aumentar su cultivo hasta 5 veces su tamaño en un solo día, logrando así grandes cantidades de biomasa. La idea surgió por miedo a la intoxicación y con una visión social. Todo empezó a mediados de los 90 cuando Irarrázabal vivía en Ventanas, cerca de Viña del Mar, una de las zonas más contaminadas de Chile, y donde presenció cómo morían el mar y el campo a causa de las emisiones. Los niños se enferman, la gente se intoxica, el suelo ya no se puede plantar, lo que se planta no se puede comer, y el mar está absolutamente contaminado y el aire cada cierto tiempo nos recuerda que las industrias están presentes y que necesitamos hacer algo. Décadas después de desarrollar el concepto plasmado en empresa, Clean Energy está logrando, según Irarrázabal, el reconocimiento internacional que merece una idea innovadora como solución a problemas globales, y es una de las 400 compañías no europeas que participaron en la Cumbre Mundial de Emprendimiento que se celebró en La Haya el 3 y el 4 de junio. En un plano del Cordero de Dios, dictado por escritura telepática al enviado Alfa y Omega, está escrito: si la moral de un sistema de vida se corrompe, todo el sistema cae delante de Dios, siendo la severidad del juicio mayor para los que se engrandecieron en tal sistema de vida, Porque sucede que los llamados poderosos de todo sistema de vida siempre se dan lo mejor para sí. La mejor educación, los mejores maestros, las mejores universidades, los puestos mejores pagados. Si se dieron lo mejor en la prueba de la vida, se les exige, por lo tanto, la mejor moral, la más elevada entre todas. Pobres de ellos si no ocurrió así, porque el descuento en puntaje de luz será también inmenso. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esta revelación del Divino Padre acerca de los llamados poderosos, que se dan lo mejor. Y no solo se dan lo mejor para sí, sino que destruyen, hacen leyes donde se hace lo imposible para que la mayoría de la población tenga la mejor educación. Impiden con sus leyes que la población tenga las mejores universidades, los mejores colegios, las mejores escuelas, los mejores profesores. Impiden la derecha de los gobiernos capitalistas con sus leyes, impiden este derecho a la educación colectiva del pueblo. Y las protestas en las naciones están a la orden del día contra estos gobiernos neoliberales que hacen recorte a la educación, privatizan la educación pública, a la educación pública la destruyen, la deterioran, y todos los beneficios para el sector privado. En Chile, el canal de noticias F en español informa de una protesta de los profesores donde ellos han declarado la muerte de la educación pública en Chile. La muerte de la educación pública. En Chile, profesores y estudiantes salieron a las calles cargando ataúdes y pancartas como esta para exigir mayor atención al sistema educativo. Según el gremio docente que entró en paro indefinido, la educación pública está en un estado de abandono. Los maestros exigen mejoras laborales y apoyo a los estudiantes. Además, rechazan un cambio curricular para los últimos años de estudio que deja como materias optativas y no obligatorias historia y educación física. En Antofagasta, Tocopilla y Valparaíso se realizaron marchas en apoyo al reclamo de los docentes. En el centro de Santiago se reunieron cerca de 2.000 personas. Allí los dirigentes del Colegio de Profesores entregaron una carta con las demandas del gremio dirigidas a la titular de esa cartera, Marcela Cubillos. Los profesores han dejado en claro que estarán abiertos al diálogo para buscar soluciones. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito: no se enseñó al mundo que al Divino Padre le agradan los humildes, que todo humilde es primero en sus deseos, y que ha hecho el mundo para complacer al Creador. Han hecho lo contrario. Los demonios llamados ricos se dejan lo mejor para ellos y lo peor y despreciable para mis humildes. se dejan los mejores puestos, la mejor educación, la mejor alimentación, las mejores comodidades, y perpetúan de padre a hijo tal robo. De verdad os digo, demonios de la ciencia del bien, que ni vosotros ni vuestros hijos entraréis al reino de los cielos, porque ningún ladrón ha entrado. Así es y así será por los siglos de los siglos. Por vosotros, explotadores del trabajo de otros, se escribió el juicio terrenal. Vosotros sois el yugo de la humanidad, y en medio de un llorar y crujir de dientes, el mundo será liberado, porque libre salió del reino y libre debió ser en el planeta. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. He aquí la justicia del Padre Eterno para el mundo. Este mundo nació libre y será liberado en medio de un llorar y crujir de dientes. Estamos en esa etapa del drama humano. Un mundo que se liberará del yugo de siglos y siglos. Y la educación es necesaria en este cambio de costumbres, porque conociendo la causa, el origen de las cosas, podemos proyectar las consecuencias, los efectos, lo que viene. Conociendo la realidad, la podemos transformar. Si no la conocemos, seguimos engañados. La educación que da el Divino Padre es educación liberadora. Nos libera de dogmas, de prejuicios, de la falsa historia. Nos libera de las condiciones ilegales que el sistema ha establecido. Nos libera de la confusión mental que provocan las religiones. Nos libera del drama humano que provoca el militarismo, con el engaño y el fantasma de los enemigos. Nos libera de la desconfianza, que no es causada por las escrituras de Dios, sino por el sistema de vida que viola los mandamientos. Y mientras el mundo capitalista agoniza, mientras los gobiernos neoliberales atacan la educación del pueblo, en el hemisferio oriental se viven cosas diferentes. En el sudeste asiático, en la China, en la forma socialista que ellos mantienen de su sistema de vida, priorizan la educación porque eso les ha permitido, en 70 años de revolución socialista, convertirse en la primera potencia tecnológica en el momento actual, en la segunda economía del mundo y la primera en muchos campos de investigación, de experimentación, de las leyes físicas de este mundo material. Mientras en el mundo capitalista la población ve el empobrecimiento del sistema, en el mundo socialista la prosperidad del mundo socialista cada día asombra a este sistema de vida decadente del capitalismo. Tal es el caso de lo que empieza a enseñarse en las universidades públicas de China: la inteligencia artificial, llevando la delantera en este campo del saber al occidente, como le llama el divino creador, podrido y corrompido, decadente y agonizante. El hemisferio oriental, que ha cultivado una moral diferente a la inmoralidad del capitalismo, sigue avanzando en estos campos. Ha establecido oficialmente la tecnología 5G en China, y para ello es necesario preparar una nueva generación de estudiantes en la inteligencia artificial. Sobre ello, el canal de noticias en español de China ha informado sobre estas asignaturas nuevas que empiezan a dictarse en las universidades de China. El Ministerio de Educación de China ha dado luz verde para que docenas de universidades del país ofrezcan grados en inteligencia artificial. La Universidad Tsinghua de Beijing impartirá estos estudios. Conozcamos en qué consistirán. Con los nuevos estudios sobre inteligencia artificial, China confirma su apuesta por la tecnología. Se trata además de una respuesta necesaria a los nuevos tiempos. Esta es la era de la inteligencia artificial. Todas las industrias se beneficiarán. Departamentos como el automotriz, el mecánico y las escuelas médicas. Todos tienen algún tipo de conexión con la inteligencia artificial. Muchos expertos creen que la inteligencia artificial tiene un gran potencial, pero señalan que en estos momentos hace falta personal cualificado. Algunas empresas ofrecen magníficos salarios y condiciones, pero no encuentran el personal que necesitan. Propiciará la creación de más personal cualificado que llenará ese vacío en el mercado laboral. También creo que facilitará la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial en todas las industrias y ocupaciones. Se trata de una herramienta que de momento servirá para que crezca la tecnología industrial. El profesor Wang señala que quienes realicen estos estudios podrán expandir sus conocimientos a otros campos. De la misma forma, anima a aprender el poder de la inteligencia artificial a quienes estudian redes o programación. Todos los departamentos tienen clases de algoritmos o aplicaciones para que los estudiantes aprendan inteligencia artificial. Desde nuestra perspectiva, se trata más de una herramienta o un método. Los estudiantes pueden aprender tecnología de inteligencia artificial o esta herramienta o metodología para que les ayude en su carrera o investigaciones. Aprender inteligencia artificial ayudará a los estudiantes a comprender los cambios en el futuro mercado laboral y también les ayudará a tener un trabajo mejor. Sin embargo, la inteligencia artificial es una industria en ciernes, por lo que se aconseja a los estudiantes elegir el programa que mejor se adapte a su personalidad, intereses y aptitudes. CGTN en español. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 668. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron las llamadas naciones. Entre ellas surgió la llamada tecnología. Toda tecnología que fue transada o comerciada, sus autores tienen que enfrentar un divino juicio de parte del Hijo de Dios. Toda tecnología debió de haber sido disfrutada por todos, porque todos habían pedido a Dios una sola patria planetaria. La bestia se tomó el extraño libertinaje de dividir en naciones al mundo de la prueba. ni la bestia ni las naciones son del reino de los cielos, porque nada egoísta ni nada dividido existe en el reino de Dios. Los que disfrutaron de una extraña tecnología con leyes que a otros dividían, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que disfrutaron la tecnología por igual con los demás, a que puedan entrar los que la disfrutaron con egoísmo, que ni ellos pidieron a Dios. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En el juicio de Dios se menciona: la bestia es la extraña tecnología salida de las naciones industrializadas. Y en este título nos recuerda que la tecnología debió ser utilizada para beneficio de todos, porque hacía que se pueda hacer llegar, por ejemplo, estas comunicaciones de internet hasta el pueblito más alejado en cada nación. Ese sería el beneficio de la tecnología. Pero el egoísmo de las naciones capitalistas sale a la luz siempre. En el Perú, la cobertura de internet apenas llega al 25% de la población. Estamos muy atrasados en cobertura de internet para los hogares. Y en otras naciones están por esas cantidades, siempre limitados. Pero en China el acceso a internet abarca la mayor parte de su población y son 1.400 millones de habitantes. Esto ha permitido que haya un desarrollo y una información acelerada de los valores que el gobierno quiere transmitir. Y en el último congreso del Partido Comunista de China se acordó extender, comunicar los valores socialistas en toda la población. Es un cambio de costumbres que se vuelve a retomar después de haber pasado un periodo de apertura. Hace 40 años se empezó lo que ellos llaman el periodo de apertura y reformas. Se vuelve a retomar el camino de los valores socialistas en China. Esto beneficia a la población en gran medida, porque es lo social lo que se prioriza, no el sector privado, no el sector público, sino el sector social. Eso se llama socialismo. Cuando se prioriza el sector público, está dentro de los márgenes de la forma de gobierno socialdemócrata. Cuando se prioriza lo privado, es la forma de gobierno neoliberal dentro del sistema capitalista. Mientras los países capitalistas se empobrecen porque su deuda pública, su deuda externa aumenta, y aumenta más la deuda privada, mientras estas naciones viven de su falsa historia, las naciones emergentes están mirando lo que viene, el futuro cercano. Sobre ello, France 24 ha informado, porque también en esta primera semana de junio de 2019 ha habido muchas celebraciones con respecto al llamado Día D. Este Día D es considerado por las naciones capitalistas como el punto de quiebre a favor de las naciones que combatían a la Alemania nazi. Pero falsean la historia, porque el punto de quiebre fue dado por la Unión Soviética cuando derrotó al ejército nazi en la Unión Soviética. Sobre ello, France 24 ha informado las palabras vertidas por el presidente de Rusia, Vladimir, o el presidente de Rusia, que ha informado sobre esto, Putin. De Estado de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Alemania, todos recordando un momento crucial de la historia. Pero un líder brilló por su ausencia en las conmemoraciones del Día D, Vladimir Putin. Invitado para el 70 aniversario hace 5 años, Putin no recibió la invitación para este año. El jueves estaba admirando pandas con el presidente chino Xi Jinping, marcando el comienzo de una nueva era de amistad entre sus países en medio de relaciones cada vez más hostiles con Occidente. Entonces, ¿por qué dar la espalda a un aliado crucial de la Segunda Guerra Mundial? Rusia no participó del Día D, pero fue fundamental para derrotar a los nazis en el Frente Oriental. Moscú no considera que el desembarco fuera un punto de inflexión en la guerra. A principios de esta semana, Rusia insistió en que el esfuerzo de los aliados no debe ser exagerado. Según los historiadores, el desembarco de Normandía no influyó fundamentalmente en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Esto está predeterminado como resultado de las victorias del Ejército Rojo, principalmente en Stalingrado y Kursk. Francia defendió la decisión y dijo que históricamente solo se invita a Rusia cada 10 años. Pero la respuesta diplomática minimiza las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, aumentadas por la presunta intromisión rusa en las democracias occidentales. Las relaciones entre Rusia y el Reino Unido se deterioraron después del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal, que vivía en el Reino Unido. Y Macron ha sido duro con Putin en el pasado, criticando a los medios rusos RT y Sputnik, calificándolos de propaganda estatal. En uno de los cassettes que el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega, permitió que se le grabaran en su estadía en Lima, hacia el año de 1976, el autor de la doctrina del Cordero de Dios menciona: el Hijo de Dios prefiere el Oriente porque la moral es más sana. Allí están menos influenciados por el oro. El occidente no. Está totalmente influenciados por el oro. El Hijo de Dios escoge lo más sano. Los acontecimientos que vienen ocurren en la China, Rusia, India. Por ahí empieza, por el Oriente. No ocurren en el llamado Occidente. Esto está en el cassette grabado que el autor permitió en las informaciones, exposiciones que él hacía cuando mostraba los rollos a los visitantes. Menciona a China, Rusia, India. por allí empieza. Así lo profetizó hace como 45 años ya el enviado Alfa y Omega. El primero de diciembre del año 2018, en la llamada cumbre del G20 en Argentina, por primera vez se reunieron los presidentes de China, Rusia, India, para hablar acerca de los asuntos geoestratégicos de la economía de cooperación del sudeste asiático, y ellos llegaron a aspectos comunes que benefician a estas tres grandes naciones. Nuevamente viene una reunión del G20 próximamente. Esperamos cuáles son los avances de esta cumbre trilateral entre Moscú, Delhi y Pekín. Estas tres naciones mencionadas por el autor como los lugares desde donde empiezan acontecimientos de impacto mundial. Esta primera semana de junio de 2019 se ha realizado la 23ª reunión del Foro Económico Internacional en San Petersburgo, en Rusia. Allí se han vuelto a reunir los presidentes de China y Rusia. La prensa internacional ha informado acerca de este Foro Internacional Económico y ha titulado cómo Vladimir Putin se refirió al presidente de China como su gran amigo, y el presidente de China ha expresado la agenda común, los puntos comunes, el beneficio común que conlleva las relaciones en su más alto nivel entre China y Rusia. Sobre eso, el canal Euronews ha informado cómo Pekín y Moscú, China y Rusia, estrechan vínculos y relaciones al más alto nivel. Pekín y Moscú estrechan sus vínculos y fortalecen su alianza frente a Estados Unidos. El Foro Económico Mundial de San Petersburgo ha servido para que ambos países rubriquen diferentes acuerdos en medio de las tensiones con Washington por la guerra comercial, la anexión de Crimea o la situación en Siria o Venezuela. Entre los pactos está el de Novatek, el gigante ruso del gas natural, con su homólogo chino, CNPC. El director general del primero lo considera positivo. CNPC es nuestro socio importante en Yamal LNG con un 20%, ahora que compraron una participación del 10% en Arctic LNG. También se unieron a la muy respetada campaña de Sinuk con un 10%. La presencia de los mismos socios es importante tanto en Yamal LNG como en Arctic LNG 2. En el Kremlin, el miércoles, Huawei ha firmado un acuerdo con la empresa rusa de telecomunicaciones MTS para desarrollar la tecnología 5G en Rusia. Las compañías harán redes 5G de próxima generación el próximo año. El presidente de MTS, Alexei Konya, consideró este acuerdo como un paso lógico. El acuerdo es precisamente sobre esto, sobre que estamos invirtiendo en más de 170 pilotos conjuntos, proyectos y desarrollo de 5G en el campo de los equipos Huawei en 180 países. No vemos aquí ningún riesgo grande y somos agnósticos desde el punto de vista de los factores políticos. Miramos más a lo que es racional y racional desde el punto de vista de nuestras redes. каких-то политических факторов, мы смотрим скорее на то, что рационально и разумно с точки зрения развития наших сетей. El intercambio comercial global entre Rusia y China rondó los 90.000 millones de euros el año pasado y ahora ambos países están dispuestos a impulsarlo aún más. Очень высокий уровень политического взаимодействия и сегодня и бизнес, в общем-то. Hay un nivel muy alto de interacción política y hoy las empresas están tratando de responder adecuadamente a este nivel de relaciones políticas. Por lo tanto, las oportunidades en el mercado chino están creciendo. China ha abierto el pastel para nosotros y es difícil entrar en su mercado. El director general de Huawei, que junto al de MTS va a allanar el camino para la creación de 5G, es uno de los participantes en este forum. En total, la delegación china supera las 1.000 personas, entre las que se encuentran inversores muy prometedores. Galina Polonska, Euronews, San Petersburg. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14 en adelante, es parte del sermón del monte que pronunció el Hijo de Dios, y ahí se menciona: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Libro de Mateo, capítulo 5, del verso 14 al 16. En el sermón del monte del Hijo de Dios, una recomendación, un aviso de ser luz del mundo, conocimiento del mundo, en beneficio de todos. El pueblo chino ha experimentado una revolución socialista en 1949. El pueblo en Rusia ha experimentado una revolución socialista en 1917, tienen algo en común. Eso es luz del mundo, la revolución socialista. Porque el beneficio que trajo a los pueblos en el plano moral, espiritual, material, fue inmenso, dice la revelación. Ellos hicieron avances colectivos y dieron educación al humilde, al obrero, al campesino, al trabajador, al huérfano, a la viuda, al anciano. El socialismo atiende los derechos fundamentales de la mayoría. En cambio, hacer lo opuesto es ser tinieblas del mundo. Y lo que vivimos en el occidente son las tinieblas del sistema de vida capitalista. Es una pesadilla para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para los adultos, para todos. Es una pesadilla que llega a su fin. Porque del oriente planetario, de allí, como lo menciona el libro de Mateo también, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la manifestación del Hijo del Hombre en gloria y majestad. Eso explica el desarrollo acelerado de ese hemisferio y también explica cómo Occidente, con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, que están en una crisis muy grande, quieren provocar y quieren atacar y quieren destruir que siga avanzando el hemisferio oriental. Mientras el occidente vive en el pasado y en su falsa historia. El Oriente tiene la luz de la divinidad para recibir a Cristo, recibir y empezar allí el nuevo reino que se extenderá por toda la tierra. Y es allí donde la nueva generación de seres ha vuelto a reencarnar. Ellos están esforzándose para no depender de Occidente. Y sobre eso, el canal de noticias en español, EFE, ha informado que el incipiente Silicon Valley de China no le teme a la llamada guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Lejos de dejarse amedrentar por la disputa comercial con Washington, las empresas de la ciudad sureña de Wuhan, el incipiente Silicon Valley chino, ven la guerra comercial como una oportunidad para que China sea independiente desde el punto de vista tecnológico. Custodiada por las montañas y con decenas de rascacielos a medio construir, la urbe sirve como capital de la provincia de Guizhou, una región antaño subdesarrollada que las autoridades de Pekín se han empeñado en convertir en el centro neurálgico de la inteligencia de datos Big Data en el país asiático. Exenciones fiscales, subsidios del gobierno provincial y ayudas a la movilidad de los más jóvenes han transformado las calles de esta ciudad que aspira a competir en modernidad con metrópolis como Shanghái o Shenzhen. La tentativa ya ha impulsado los ingresos de las principales compañías de macrodatos de la zona por encima de los 14.000 millones de dólares en 2018. Un incremento interanual del 22,4%. Aunque no es oro todo lo que reluce, las 1.632 empresas dedicadas a este negocio y las nuevas tecnologías de Guizhou no permanecen ajenas a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pese a que su impacto sea todavía complicado de calibrar. Los ejecutivos aseguran que notan la presión porque el mercado se ha vuelto más volátil, pero hasta ahora la guerra comercial no les ha afectado de forma sustancial. Pero puede que su influencia sí se deje notar en un futuro. Estos son optimistas y creen que la guerra comercial puede ser una buena oportunidad para ser más independientes. El salmista, el profeta David, inspirado por telepatía por el Cantar de los Cantares, escribió: Tú visitas la tierra, Señor, y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú la preparas, su grano. Porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente. Allanas sus camellones. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan abundancia. Destilan los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo. Sí, cantan. Salmo 65, del verso 9 al verso 13. Esta visión del profeta de lo que es la armonía de la naturaleza bendecida por Dios no puede continuar siendo destruida por el desequilibrio y la ambición de los capitalistas. El cambio de costumbres de toda la humanidad es la forma como se va a derrotar a este sistema de vida que ha implantado costumbres burguesas y degeneradas, que ha incentivado el consumismo en grado extremo innecesario por su afán de ganancia, que ha proclamado y ha hecho creer que este mundo le pertenece. Nada más falso y erróneo. La tierra le pertenece a Dios y ha dado a todos los seres humanos para poder disfrutar de sus beneficios, como los que acabamos de escuchar del salmista, como el Divino Padre todo lo hace florecer, abundar con alegría, con júbilo, y todo lo da para beneficio sin cobrar un solo centavo. El Divino Padre nos dio la vida y no nos cobró un centavo. Eso choca con el sistema impuesto basado en la ley del oro y la ganancia. Así es, porque este sistema de vida no es de Dios. Estamos llegando al final de esta edición. Les informamos que pueden visitar la página web archive.org. En la lupa escriben Joel Alfa y cada semana se suben los audios de estos programas. También pueden visitar el canal de YouTube. En el buscador escriben El Tiempo Que Resta y allí puede tener los programas grabados de las últimas semanas y también programas editados con temas de actualidad. Visite también la página de la radio www.radiocielo.com.pe y también puede, a través de la radio mundial radio.garden, localizar el Perú, localizar Lima y seleccionar Radio Cielo para que quede grabado en sus preferencias. Y de esta manera tenemos los medios. También en Facebook puede visitar Alfa Omega. Allí, en esta página, estamos compartiendo las informaciones de este programa. Y en la página web alfayomega.com, descargue gratuitamente todos los libros que se han publicado en formato PDF. 20 libros en inglés, traducidos ya al inglés, 30 libros en español y algunos rollos en muchos idiomas que ya están siendo publicados. Si el Divino Creador lo permite, el día de mañana, domingo, los domingos de 10 a 1, compartiremos más informaciones de El Tiempo Que Resta con repeticiones los domingos desde las 7 de la noche. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo Que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com